La iglesia es muy poderosa, no solamente en cuanto a tierras, en control de hombres, en control de la sociedad, no, es poderosa en cuanto a que es la que sabe leer, la que sabe analizar la problemática, etc. Entonces ahí se van a unir mucho de estos elementos que vienen de la iglesia. Por eso que él crea y permite la reproducción. En el Atlas de Dubí hay un esquema donde Dubí marca con puntos azules la cantidad de abadías que hay en la población. Está lleno. Parece un rostro con picadura. Está lleno, lleno. Pues él se une de estos elementos como para formar su administración. Hay un texto, no me acuerdo cuál es, creo que es de la parte de los trapos de casa, que dice que a veces los condes tomaban el juramento de vasallaje, pero lo hacían en nombre del rey, no para ellos. Hola. Esta figura de la cadena, ¿no? Sí, a ver, yo tengo vasallo tuyo, yo puedo tener un vasallo, pero la parte que decía que por ahí que no acuerdo quién es el autor, decían que había gente que por ahí no se podía acercar por cuestiones de enfermedad, no se acercaban una carta, sí. Hablaban también de un momento, porque a mí se me hizo ahí la confusión, de que los condes tomaban la promesa del vasallaje, el juramento de fidelidad en nombre del rey. No me quedó claro si era el nombre del rey o era para ellos ese vasallo. Bueno, podía ser de, digamos, las dos formas. Se podían, o sea, eran varias las dos formas. Sí, claro. Y en realidad, digamos, los condes son funcionarios. Sí, pero por eso me surgía la duda. Pero de a poco se van a ir como tratando de independizar hasta lograr. De hecho, digamos, esta parte que vamos a ver ahora, en el medio jurisdiccional, ahí se ve claramente, ¿no? De alguna manera la atomización de este poder. Se hará algún conde que todavía rinda tributos al monarca, pero otros que se sumarán, digamos, a la lucha por una independencia regional, claro, una. Pero el conde representa básicamente la figura del monarca. Y la última pregunta. Juan Dubí, que habla de los salodios, cuando empieza a caer el sistema de gran dominio, se dan paralelos. El aludio está siempre. Está siempre. Sí. Y son tierras que la gente va ganando, o sea, como que son, que no son de nadie. En realidad decirlo así. Digamos, legalmente no estaría bien en la Edad Media. Toda la tierra y todo lo que está en la tierra no es del monarca. Sí. Esta cuestión de la propiedad eminente, que una vez lo especifica, ¿no? Incluso hoy si lo podemos ver, cuando vemos las expropiaciones, ¿no? Como que el Estado tiene como un derecho que está por encima del derecho personal. Pero los salodios sí lo estuvieron. Pervivieron en la medida en que los sectores poderosos no se apoderaron de estos, digamos, de estos bloques de tierra y pudieron mantener determinada independencia económica. También hay alguien que dice, bueno, son los salodios de donde surge por ahí la tecnología, la innovación. Claro, yo en ese sentido, tanto Bonassí como Tugar plantean eso, ¿no? Al no haber tantas extracciones, los campesinos tienen la posibilidad de innovar. Cuando vos estás en grandes dominios, y el señor no le interesa innovar porque tiene quien le dé. Y el campesino que quiere no puede porque le sacan todo. Entonces ahí no, es casi imposible que haya. Claro, como que hay un trabajo a desgano, ¿cuándo se destraba? Bueno, cuando empiezan los sectores campesinos a cultivar a ocultas o cuando talan en bosques, a espaldas de, ¿no? Evitando los controles. Y bueno, eso es lo que va a llevar básicamente. canal el gran dominio para reciclar. La gran pregunta es, ¿qué pasa si, han transcurrido 50 años, 60 años, un siglo, y yo sigo recibiendo el mismo tributo? ¿No hay, crecimiento demográfico? Sí hay crecimiento demográfico. ¿Dónde está tiempo? Es una cuestión de supervivencia de los diferentes que necesitan, digamos, más tierras para poder mantener más gente dentro de los manos. Pero esto implica, digamos, ilusión, evasión, cuestiones. Va a ser mucho más funcional, digamos, permitir que esos grandes dominios, como ahora vamos a ver, hay se conviertan en comunidades de aldea y que la forma política sea, digamos, colocarse por encima, lo que se llama señorío jurisdiccional o banal. El ban es el poder de ejercer la justicia. Ban convenial. Perdona, el alodio que dependía solamente del rey, el rey lo podía dar en beneficio, ¿no? Ya pasaba. No, es muy raro eso. Los alodios lo cambiaba directamente. Los alodios escapan, básicamente. Conforme, digamos, el Estado, a ver, conforme el Estado se consolida, el alodio desaparece. Conforme, digamos, digamos, los grandes dominios se transforman en comunidades aldeanas, también tienden a desaparecer. Es que no tiene sentido. Son la vía de escape para el momento, digamos, del campesinado. Aquellos que puedan, imagínate, sí, digamos, no hay un porcentaje, y eso es muy claro, cuando dice, bueno, hay falta muchísimas excavaciones arqueológicas para, ¿no? Lo que dice, tenemos una noción muy, muy escasa de eso. Pero bueno, uno puede suponer que en época de Carlomagno todavía el alodio era importante. Era importante. Que bueno, irá desapareciendo conforme los señores jurisdiccionales, justamente, ¿no? ¿Qué es una jurisdicción? ¿No? Como una provincia, como importante, una importante región en la cual hay un señor que tiene, digamos, el uso del ban, pues, junto con un séquito, ¿sí? Que forma parte, este séquito son los caballeros armados. Que tengan mejor control del territorio. Claro, no solamente el control del territorio, sino una lucha para controlar más territorio, para defender el territorio. Esta etapa, digamos, la etapa del avance de la Edad Media, es una etapa de una gran conflictividad, una enorme conflictividad. Si ustedes podían leer la vida del Conde de Hainaut, bueno, ahí se ve claramente la conflictividad tremenda que hay entre estos sectores. Se viven peleando entre ellos. ¿Y qué es lo que buscan? Bueno, desplazar al que tiene, desplazar. No les importa que sea una abadía, que sea una iglesia, que sea un laico, esos van por todo. La iglesia toma medidas con esto. La iglesia la tiene demasiado clara. Cuando se producen las cruzadas, los musulmanes toman la tumba de Cristo, y esto, bueno, les viene como anillo al dedo, ¿no? Papa. Creo que fue Urbano IV, no recuerdo exactamente, pero él lo dice concretamente, dice, vamos a sacar a los musulmanes de la y al mismo tiempo vamos a canalizar esta violencia hacia afuera de Europa. Sí, él es consciente de esta violencia que se vive. Vamos a canalizar esta violencia que vivimos hacia afuera de Europa. Es decir, en contra del enemigo de la iglesia. y lo dice así, con todas las letras, sin ningún tipo de... Sin vergüenza. Exacto. Porque, con un diagnóstico... Sí, bonito, claro. Incluso, en los cuales de esta vino, bueno, ahí hay... Este cuando bueno, recibe, claro. Imagínense, todos Flandes y una parte de Francia, ¿no? Muere el... ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo te va? Muere el marido, entonces esta mujer le pide... Ah, le saca un sobrino de la casa. Entonces, esta mujer, viuda, le pide al rey de Francia que le ayude a recuperar. Y ahí va el rey de Francia y pierde la batalla. Fíjense el poder de estos tipos. Arriba. Pero el rey de Francia pierde. Y él se queda muy campante con Francia. Así que es mucho el poder que tiene. Y es una guerra constante, permanente, digamos, casi sin tregua. Por eso que, bueno, es la época de los castillos. Ya. Claro, son verdaderas fortalezas para defenderse de estos ataques. Ya las casas de madera, las casas simples, no sirven. Porque te las prenden fuego, son fáciles de atacar. Nace el castillo es una fortaleza. Entonces es difícil ingresar. Siempre a la altura y alrededor de los acantilados. Cuando uno va, digamos, por España, siempre los vas a ver arriba, lo que ha llegado, ¿no? Pero siempre están sobre lomas, al mismo tiempo la altura, claro, para protegerse, etcétera, los pozos, para evitar el paso, digamos, inmediato. Pero bueno, porque muchos piensan que el castillo es algo que se... toda la Edad Media, ¿no? El castillo surge ahora, con mucha fuerza. Y tiene que ver justamente con la conflictividad entre estos sectores. Bueno, vamos. ¿Qué es esto? Gracias. Sin pila del otro y está adentro siempre, es donde quiera, lo usaba mi hija y no anda, dice. ¿Qué no anda? Digo, dejalo enchufado en el... lo dejo enchufado en el... en el equipo de música que tiene para MP3 y lo dejo ahí enchufado, se carga solo. Y ahora se quedó sin batería el otro y digo, bueno, a ver si sirve para grabar. No lo usé nunca para grabar. Bueno, para eso es bueno tener un teléfono con toda esa porquería, pero a mí no me gusta el teléfono. No, y a mí el MP3 ese sí, es bárbaro como graba. Y graba, tiene 4 GB. Pero este no sé cómo grabará. No sé cuánto ocupará en memoria tampoco, pero bueno. Oye, cuando llegue a casa me voy a dar cuenta. Bueno, acá tenemos entonces cómo queda el espacio ordenado. Modelo de ordenación del espacio, ya que es casi hasta el final de la Edad Media, el siglo XV. Pero estas son, planificaciones del espacio hechas por las comunidades italianas. ¿Sí? En los consejos de las comunidades, de a poco se va a ir entrometiendo, legalmente, claro, el señorío jurídico. ¿Eh? Sus propios miembros, sus agentes, van a tener participación en los consejos. ¿Sí? Para obtener parte del excedente que en ellos se produce. Que no es que a partir de el señorío jurisdiccional el señor se aparta de la extracción. Al contrario, es otra forma distinta de extraer el excedente que en estas comunidades se produce. Están por fuera del gran dominio. Ya no hay más, ¿no? El gran dominio. El dominio ha dado lugar a ellos, que son por las comunidades también. Por eso estoy asistiendo con Monasí cuando dice al final el gran dominio no fue muy productivo. Lo fue en su momento. Lo fue en su momento. Fue la base material que acompañó la Alta Edad Media. Cuando el gran dominio deja de ser funcional por la presión demográfica y la deducción o evasión de tributos y de trabajo, cambia la base material y se reordena la parte política. Si el rey tiene o no poder, yo creo que esto es una decisión bastante de modelo, ¿no? Cuando uno habla de la atomización del poder, lo que está diciendo es que el poder del monarca está inexistente. Lo que decimos nosotros, a partir digamos, de una visión que se aparta del positivismo del siglo XIX, que buscaba promover justamente el orden burgués, es que en realidad el poder del monarca se adapta a la política. No sé si queda claro. Que si la base material se organiza de otra manera, en comunidades aldeanas, el monarca va a seguir, obviamente, existiendo, porque es el que le da legitimidad al modelo, pero digamos, al mismo tiempo va a delegar, per se, o por su obra, digamos, de estos poderes que pelean permanentemente, en los sectores de la nobleza o gracias, sobre todo los sectores de la nobleza, el ejercer el derecho, las este mes asignado este trozo. Luego le pasa a él. Esto está todo planificado. ¿Sí? Parte se van a dedicar a tierras de cereal, tierras de viñedo, huertas y prados, montes, dónde va a vivir la gente. Bueno, el paso del agua es esencial, que seguramente, bueno, acá por ahí se puede ver, ¿no? como un canal abierto, ¿eh? Para que el agua bañe determinadas tierras para que sean más productivas. Y esto se puede cerrar, así como en las acequias, no sé si saben el sistema de acequias, que bueno, se cierra, un mes va para determinada zona, otro mes va para otra determinada zona, y es el municipio el que les asegura agua, digamos, a los mismos. Bueno, este es un sistema similar. ¿Quién toma esas decisiones? El Consejo. Marcelo. ¿Hay algún estudio hecho sobre la transición de un sistema al otro? De un modo de gran dominio, porque esto debe haber pasado, obviamente que en forma natural, y posiblemente sin que los mismos actores se hayan dado cuenta, hasta que encontraron una forma de organizarse. En realidad, digamos, no. Usar la palabra natural, no. Hay una transición que es la de, digamos, en el siglo, a ver, siglo X, siglo XI, finales del XI, donde se puede observar ya este diseño que se ha ido perfeccionando, digamos, con el tiempo. Incluso va a continuar esto, ¿no? Es que con la modernidad hay un cambio radical, ¿no? Básicamente el sistema va a ser similar, con la diferencia que va a haber un Estado, después de la crisis, sobre todo después de la crisis del 14, con mayor presencia. Por lo tanto, que pueda llegar a reorganizar a la nobleza y al excedente de otra manera, más centralizada, eso que se llama el Estado centrífugo. Y si eso va a desembocar en el Estado centrífugo. Digo esto para que vean un poco el proceso. Ahora, la transición, evidentemente, se da en la medida en que la aristocracia vea que el gran dominio no es funcional, y que esos mansos se van organizando en manera de comunidad aliana, incluso dentro del manso del manso señorial. ¿Y más o menos las jurisdicciones coinciden? Lo que era un manso, un gran dominio, con la jurisdicción, claro, señorial. Claro. ¿Coinciden en dimensiones, en proporción, amén de las luchas que pudieran haber tenido entre ellos y que ha absorbido algún...? No podemos hablar, digamos, de algo que sea, digamos, regular. Esto es absolutamente irregular. Dependerá de la fuerza en la base campesina para organizar un determinado territorio. También dependerá, digamos, la capacidad de generar que tiene ese territorio. En zonas muy áridas, pues será más grande, ¿no? para producir lo mismo que una comunidad aldeana ubicada en una zona muy productiva. Sí, por mi parte, que se generan miles y miles de hectáreas algunos de los señoríos. Sí. Yo he leído hasta 70, no hay 70.000, ¿no? Una medida, digamos. Uh-huh. Por ahí hay estudios realizados, por ejemplo, el condado de Barcelona. Bueno, sí, bueno, sabemos que ahí, digamos, es una zona bastante amplia. O la zona de España, por ejemplo, estudiada por el Castor, o el mismo Bonacina, de Roma a Galicia, estudia. Pero no, ya te digo, no hay una medida que vos puedas decir, como decía Dubín, por ejemplo, haber un gran dominio, el mazo sin dominicatus debe tener aproximadamente, qué sé yo, 50 no, hectáreas. Me refería más que nada, porque todo el gran dominio ha tenido una persona a cargo, un vasallo, ¿no es cierto? Un señor que tenía la potestad sobre quienes estaban a su cargo y ocupaba un determinado extensión de tierra. Digo, al dejar de ya el gran dominio, al desaparecer y transformarse en un señorío, lo que yo me refería era así, independientemente de las luchas que pudieron haber entre los distintos señores por conquista, si se reprodujeron, obviamente que puede ser posible de que no haya sido la constante, pero si quien estaba ocupando ese gran dominio continuó con el señorío después, más o menos con las mismas. Sí, el mismo autor. Pero no es claro, pero. Sí, porque los hombres continuaron estando, los señores también, y la tierra siempre estuvo. Entiendo lo que dices, pero en el marco de las luchas interseñoriales, puede haber sido así como. O sea, lo puedes haber mantenido como lo puedes haber perdido. No hay vestigios o escritos que puedan determinar que un señorío era de fulano y ahora de sultano. Hay de los dos. En ese estudio de los dos. Las dos situaciones. Y un poco este ejemplo que yo les marcaba de dónde está el nombre. Ahí tenemos un claro ejemplo de uno entre. No se puede establecer una regularidad. Claro. No. Ya te digo, mantener la jurisdicción de lo que había sido un gran dominio en estas circunstancias es harto difícil, porque están estas luchas interseñoriales que requieren mucho insumo para mantener el séquito de caballeros que necesitas para defender o para avanzar sobre tierras en manos de otros señores jurisdiccionales. Al mismo tiempo, el señorío jurisdiccional puede quedar en manos de la nobleza, puede ser efecto del vasallaje, pero también puede ser efecto del pillaje. Este sobrino de la viuda del conde de Cainor, ¿quién es? No es el conde. ¿Se entiende la viuda? Y sin embargo maneja Flandes, todo Flandes. Es distinto lo que se te presenta como posibilidad de análisis. No hay una regla estricta que te diga. Seguramente que al comienzo de la jurisdicción sí hay una entrega de tierra, o una entrega de jurisdicción, pero que se puede perder. Marcelo, una pregunta. ¿Cuál es la situación en particular del campesinado en la continuidad de la cultura en relación al gran dominio y a esta nueva comunidad aldea? ¿Entiendes la pregunta? O sea, yo veo eso, pero yo como no te conozco, o sea, evidentemente buscame la morfología. Sí, digamos, el campesino va a estar sujeto a las excepciones en el día. Eso no cambia, no. Continuo. Y claro. ¿De qué vive este año? Preguntémonos si. Pero la forma de extraer el excedente va a ser diferente, siempre va a ser extra económica, pero va a ser diferente de como lo hacían en el dominio. ¿Cuál es la diferencia? Y que está fijado, está pautado, lo que vos tenés que entregar, y sobre todo el porcentaje de prestaciones de servicios para el cultivo de la tierra. Acá, quien va a cultivar la tierra es el campesino. Esta tierra, digamos, no es que le corresponda al campesino, sino que el campesino, digamos, vive, pero no sujeto, digamos, a rentas estrictas. Lo pueden ver ustedes en el Polígono, por ejemplo, de San Fernando. Ahora, el accionar de los señores, obviamente, va a ser montarse sobre esta estructura para extraer el excedente. Que va a seguir siendo de manera extraeconómica, porque no va a haber pago por lo que se recibe, sino que va a ser, bueno, el uso de la justicia, básicamente, digamos, el empleo de su poder de eliminar los conflictos. El mal es el uso de la justicia. Por todo esto el señor va a cobrar. Y al mismo tiempo, si estamos diciendo que el señor va a enviar a sus propios agentes al consejo de administración de la comunidad aldeana, es porque bueno, ahí se van a fijar las cuotas que el campesino debe aportar para el sustento de esos sectores. Es más laxo el sistema, no hay tanta. Yo no diría eso. En el gran dominio es mucho más el trabajo que se hace en las tierras directas, o sea, el trabajo directo que se hace en las tierras del señor. Y en la aldea, ¿no? En realidad se extrae más de lo que produce la aldea. No tiene que ir a la tierra. Pero no tanto como era en el gran dominio. Y está, digamos, bueno, es un poco esto que acabamos de decir, que acá no hay un manso inmunitario. Entonces, justamente en este consejo de administración de la comunidad aldeana es donde se fijan las cuotas, sobre todo los tributos que deben pagar el campesino. Piénsenlo así, porque si uno pensara que esto fuera más laxo, ¿cómo se explican ustedes la crisis de 14? Que fue tremenda. Esto termina en una crisis que va a eliminar al 33% del campesinado. Por lo tanto, evidentemente acá hay una presión muy fuerte. ¿Cómo se financian las luchas permanentes intermobiliarias? Yo quería preguntar si el poder de administrar justicia, la van, es un servicio. Hay que verlo como un servicio, como servicio de armas entre los nobles. Teóricamente sí. Pero, sí, claro. Sí, en teoría, sí, pero, sí, claro, claro. Y bueno, por ese sí, servicio, esto se desprende de la famosa teoría del profesor. Y si vos crees que esto lo podés rastrear hasta desde la época de Aristóteles, ¿no? El noble no trabaja manualmente, trabaja intelectualmente. Entonces el orar, el velar, consideran trabajos dignos dados por Dios, como si también el trabajo de laborar, pero claro, son los pobres desgraciados que no tienen sustento, ¿no? Esto lo dice Alberón de Lajón y Gerardo de Cambre, ambos obispos, ambos, pero que no lo inventan, obviamente, ¿no? Si ustedes dicen, bueno, tienen el libro de Dubí lo rastrea, se va, qué sé yo, al siglo VI, más o menos. Ahí empieza a ver los primeros vestigios, ¿no? De esta teoría que va a terminar cristalizándose en el siglo XI, XII, más o menos, XI, XII. Adalberón, obispo de Laón, y Adalberón de Laón. Y Gerard, obispo de Cambre. Son dos obispos. Que trabajan por separado, ¿no? Sin embargo, llegan como a la misma conclusión. Pero, digamos, sin duda, el sistema de infracciones es fuertísimo. Esto va a cambiar después del siglo XV. Porque claro, al haber menos campesinos, 33% menos, claro, también mueren los nobles, pero bueno, mucho menos. Va a haber como una cuestión más laxa, dije, va a haber como una cuestión más laxa, porque si yo te presiono tanto, salvo en el este de Europa, en el este se va a vivir una segunda servidumbre. Pero en esta época, siglo XVI, en el occidente de Europa, va a haber como una relación más laxa. ¿Por qué? Porque el señor quiere que los que han quedado se queden con él y no con otros. En Francia, eso. En Francia, en España. La crisis de 14, hay alguien que la describió como una crisis que avanza al paso del mundo. Y dura un siglo. ¿Sí? Por supuesto que. Exacto, 150 Marte es una especialista. No, de verdad. Y bueno, esto de que el virus vino de Oriente, bueno, otra vez con esta pelotudez de que los orientales tienen la culpa de todo, hasta de eso, es obvio que si hubiese venido de Oriente, pero la población hubiese estado sana, no hubiese pasado nada. Las condiciones no encuentran. claro. Y también tuvimos que haya venido de Oriente, por más que ya están los circuitos económicos armados, ¿no? El Mediterráneo y el Mar del Norte, el Lanza y el Mediterráneo. Lo más probable es que este sistema que se atora, digamos, se ha provocado justamente ante el hacinamiento, el hambre, las malas condiciones de vida, etcétera, un resultado que era inevitable, ¿no? Bueno, vamos a ponerle ese. Más chico tiene la mayor cantidad de hectáreas, de 27,5 o más. tercera parte de las tierras que se quedan mal hechas. Entonces, eso es lo que parece. Para ti es la planificación del espacio, ¿no? Total. No se deja de librado nada a la improductividad. Se aprovecha al máximo todo. Otra cosa interesante es la ubicación del pueblo, ¿no? En el centro del espacio. El resto se llama el hinterland, ¿sí? Es el campo en el que trabaja y se produce, pero que está absolutamente planificado y organizado. Si ustedes van a Europa, el día que vayan, pero sinceramente, van aterrizando con el avión y lo que ven es esto. Que parece una colcha, ¿vieron? Con los pedazos de distintos colores, así, bien planificado, bien cuadrado, bien rectangular, y cómo se ha conservado por ahí la fisonomía, la morfología de esta planificación de la Tierra. Todavía hay muchos pueblos. No se puede ver por el. Sí, es un chiste de esto. Yep. se ve bueno, claramente la aldea, los caminos, fíjense, ¿no? En general los caminos no estaban en buen estado. En eso coincide la mayoría. Pero muchas veces se utiliza donde hay la vía navegable para el transporte, para el traslado. ¿Eran autosuficientes? ¿Tenían ningún comercio con otra cantidad? No, hay intercambios. Hay intercambios, sí, sí. Están normados por el Consejo y al mismo tiempo están influenciados por los miembros del señor jurisdiccional que actúan en ese sentido. No hay aldeas autosuficientes. Siempre va a faltar algo. Entonces hay pequeños intercambios y al mismo tiempo, o sea, para esta época hay ferias en Europa, que tienen que ver con, a veces con lo que se produce en estas comunidades italianas, pero también con la apertura de circuitos comerciales y económicos. Que parte de esta producción, que no solamente es de lujo, como puede ser la cebra, porcelana, etcétera, eso sí es bien para la nobleza, también circulan pequeños productos como las moscadas y las estéticas. Todo tiene que ver con todo. La interrupción de esto me va a llevar a mí. Entonces, claro, imagínense lo que cambia para la vida de estas personas que eso de poder condimentar este jugo o conservarlo. Una enorme revolución. El embutido nace acá. Imagínate el cambio que provoca este tipo de cosas. También hay moneda. ¿Sí? No, tú por no. Me mato. Antes dábamos un texto de... Pero muy gordo, feo, con suerte. Porque era muy gordo y muy feo. Oro y moneda, ¿viste? Oro y moneda, ¿viste? No, ahí se dice el día. Historia de la moneda. El texto que le leíamos, sí. Marcelo era alumno en esa época. Sí, yo creo que sí. Ponían al tomate de todo. Digo, hay monedas de distintas medidas, ¿sí? Moneda de plata, moneda de oro. ¿Por qué distintas medidas? Bueno, porque todo compra. El campesino compra, el noble compra, el noble asesora, también guarda, ahorra, aunque gasta más de lo que ahorra. No solamente es noble, sino que tiene que demostrarlo. El gasto es permanente. Alguien puede entender esto como una actitud irracional y en absoluto lo es. La idea noble gasta. Pero por ahí no viene la innovación tecnológica. Imposible. Y asoma un pequeño sujeto incipiente. Tal vez no sea caso, pero sí en aquellas burgos, en aquellas ciudades que tienen cerca de su comercial. Por extensión, todo aquel que viva en un burgo tendrá el nombre de burgués. Incipientemente, pero ya no podemos hablar de burguesía, ¿sí? Después, que se van a dedicar básicamente a comer. viaje es tan largo, no se va viviendo porque era peligroso, ¿no? De a poco se va perfeccionando esa técnica. Eso es a partir de... Yo podría decir que esto acentúa mucho con el fin de la ciudad. Que las ciudades surgen como un conflicto muy fuerte entre Oriente y Occidente, pero que terminan en buenas migas. Y esto que empezó como un conflicto muy fuerte termina abriendo circuitos de intercambio, donde por supuesto Europa es digital, ¿no? Con respecto a Oriente. Digamos que de alguna manera la plata africana va a subsidiar, ¿no?, este tipo de intercambio. Y va a salvarlo, ¿no?, de alguna manera, o si sugiere, va a profundizar. Prado, Claro. Ah, vos te referís a la... Sí, zonas urbanizadas en el siglo XVIII. Yo en ese momento estaba en la Castilla. En el momento de la comunidad de Albergo, sí. Me daban la Castilla. Sí, ya para esa época. Acá estamos, bueno, 9-10, por ahí no. Porque están los límites, ¿no? Límites del pueblo de los siglos 9-10. Límites del pueblo y zona urbanizada en el siglo XVIII. Tal vez tenga que ver esto con el desarrollo por ahí, que, para modernas, Robert Brenner y demás, todo el debate sobre la transición al capitalismo, me parece que esa tendencia es muy útil, ¿eh? Porque se ve el desarrollo, ¿eh? Este proceso que es bastante largo. Y donde ya para el siglo XVIII vemos las zonas urbanizadas que son importantes. Pensemos que Inglaterra además es una isla muy pequeña si la comparamos con el continente, en la cual podemos encontrar una nobleza muy fuerte comparada con el poder real, la famosa mesa redonda, pero muy débil comparada con la nobleza continental. Y esto tiene que ver con la tenencia o no de tierras. El permanente intento de Inglaterra por invadir Francia, por ejemplo, tiene que ver con eso, ¿no? Ya para el siglo XI, aquí le encontramos al rey, al famoso Juan III. Y ese gran problema en Inglaterra, por lo menos si la comparamos con la nobleza continental. Bueno, tenemos ahí... ¿cómo? Bueno. Hablar de mansos en esta época. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no que yo la comparaba, porque yo lo estoy comparando todo el tiempo con lo de Gran Dominio. Claro, pero... ya no hay. No, ya sé. Pero... no, de, te digo porque lo decís en el final. No, no, no. Por el mantra en realidad es esa porción de terreno que el Señor le entrega a cambio de... no vas a ver eso, vas a ver un espacio planificado en forma de comunidad indiana donde el consejo que se te asigna no sirve y también se no, llega en el pueblo, sale del pueblo a trabajar en el Instagram, ¿entiendes? Esto con el tiempo va a generar las ciudades, primero como villas, en caso de España, clarísimo. Nosotros tenemos que visitar español. La visa de Wuhan. Una villa, digamos, donde había tierra, una estancia. Bueno, después se fue poblando. Pero. Y las jurisdicciones tienen que ver con los pueblos que se van anexando a esa villa. ¿Se entiende la idea? Sí. Nosotros tenemos el modelo bien establecido. Impuesto. Y se va pasando una modalidad de familia donde está por hombre ya va a tener este poder de decisión dentro de lo que es la aldea toda. ¿Sí? Bueno, y esto es un poquito de organización sociopolítica mínima que tiene la aldea. Fíjense que, digamos, va tomando, como decíamos recién con vos, cada vez una complicidad mayor, ¿no? La forma de organizar. Pero tiene como un efecto importante. ahí nos vamos a moderna, que sería otra, ¿no? Una cuestión. Más allá de que hay, obviamente, claro, pero ahora se cobra a la aldea. La aldea paga, la aldea junta y paga. Además está eso, otro que dijimos con el compañero, que el cobrador de impuestos está noviado, ¿no? Entonces algo más. Texto feminista, que era sobre colega. Dice, bueno, a ver, ¿cómo es la forma que se lleva adelante? Vive y convive con estos medios convencionales, etc. Bueno, entre otras cosas, relata, ¿no? En forma de, si vos querés, de novela, seguramente tendrá el documento, pero lo amplía mucho con sus propias palabras, muestra cómo este cobrador de impuestos pasa semanalmente. Y cómo también al mismo tiempo está la mentira del vendedor, ¿no? Dice, bueno, ¿cuántos panes vendió? Bueno, 20, la vaca vendió 50. Esa forma de resistencia, ¿no? Que dice Reina Mazor. Comunidad, no, porque en la razón. ¿Dónde lo tiré? ¿Cómo está? ¡Guarda! Está guardando. Claro. Tratando de que, ¿no? Entonces la baranda, ¿no? Ah, hermosa. Gracias. Cuando yo hago la pregunta 14, pues a ver, ya hasta el 14 todavía se plantea esto. Bueno, a ver, tanto que no veo si se hizo, porque no se plantea. Porque era buscar tierras, en realidad, cada vez hay menos disponibles y aptas para cultivar. ¿Por qué no se va haciendo lógicamente? En totalidad, la nobleza no estaba interesada en hacerlo, el campesino tampoco estaba interesado en hacerlo, entonces, bueno, buscaban otra forma. El último, ¿sí? Que tiene que ver con el trabajo campesino. Bueno, el trabajo campesino va a ser organizado por los propios campesinos dentro de la comunidad de Burgos, ¿sí? Bueno, un poquito lo que decíamos. El trabajo en la hacienda del señor, o sea, lo que antes era... lo que antes era el más importante, porque ahora ya no está, ¿sí? Tampoco hay entonces un trabajo muy fuerte en ese territorio. Ahora el trabajo más fuerte va a estar dentro de la aldea. Y por lo tanto, la mayor extracción de gente va a estar de la aldea. ¿Sí? Bien, el campesino va a seguir teniendo la posesión de la tierra, pero, como decíamos recién, cada vez era propietario de esa tierra y propietario entre comillas, siempre, ¿no? Bueno, la reproducción de la familia va a ser importante por la reproducción económica, mano de obra, y se va a tratar de economía doméstica, ¿sí? Economías domésticas que van a cooperar entre ellas, por eso lo que decíamos, en realidad la extracción se hace de la comunidad de aldea, no de la familia específica. Y bueno, iban a ser comunidades fuertes, y esto de comunidades fuertes tiene que ver con la capacidad de adaptarse a estas distintas situaciones, ¿sí? Bien, ¿qué relaciones de producción vamos a encontrar? Bueno, la extracción del excedente a través de una jurisdicción privada, o sea, a través de la renta feudal, que va a seguir siendo en trabajo y en especie. Y se va, a partir del siglo XIII, más o menos, se empieza a hacer la renta en dinero, ¿sí? Sin pago. Claro, el campesino podía canjear esa renta en dinero. Bueno, y quiero del VAR de ese señor. ¿Sí? Eso es